Mañana es domingo de San Garavito, subí por un alto, bajé por un pico. Me encontré a los ladrones comiendo un cabrito. Me tiraron una teja, me rompieron una oreja. Me tiraron un chorrenco, casi me rompen el bazo. Los hijos, que... ¿Y eso era cantado? ¿Era de corrido? Una era de corrido, no era cantado. Era como una letanía. Sí, sí, sí.